Gralo, tenemos a Sebastián en línea. Bueno, ya que estamos, entonces le damos la bienvenida a este programa a Sebastián Alonso. Ya dijimos que es integrante de la Jardín del Oeste Libros Cooperativa. ¿Estás ahí, Sebastián? Hola, gran Nico, ¿cómo están? Bueno, te saludamos Carlos Morquio, Nico Rosales y yo. ¿Y sabes qué, Sebastián? Te tengo que confesar algo. Yo hice como hace mucha gente cuando va a alguna fiesta o eso, o piensa ir a alguna fiesta, invité a todo el mundo a la Feria del Libro Disidente en el Transformador, en Aedo, y después yo no pude ir, pero fue todo el mundo, y todo el mundo me hizo comentarios maravillosos, mis amigues, bueno, me dijeron que la pasaron bárbaro, que hubo un cierre a todo Susy Shock, así que... ¿Te gustaría contarnos, a ver, qué fue lo que pasó ahí en ese encuentro? Bueno, primero eso, para mí algo que rescataste, que es lo mismo que rescatamos nosotros y nosotras acá desde la cooperativa, es que hubo mucha alegría. La gente estaba muy, muy contenta, pasamos un domingo de sol, que veníamos bien nublado estos días, en la calle, como a nosotros nos gusta hacer las cosas, eventos que sean para todos y para todas, libres, gratuito, y bueno, y hubo de todo. Arrancamos al mediodía con presentaciones de libros, un conversatorio. O sea, nuestra cooperativa es una librería que está dedicada a la difusión y a la venta de material LGBT, feminista, de educación sexual integral, y ese era el perfil de la feria, ¿no? Como la llamamos, primera edición, apostando a que haya otras, de la Feria del Libro Disidente del Oeste, ¿no? Y vinieron invitados, invitadas, feriantes, que son editores, editoriales y librerías, también autogestivas como nosotras, a participar del evento. Hubo también un conversatorio sobre de qué se trata editar desde la disidencia, desde lo LGBT. Y bueno, el cierre con Susy Shock, que estuvo hermoso, hermoso. Contame, Sebastián, ¿cómo fue la preparación de esta feria? Porque tengo entendido que ustedes siguieron a través de la Secretaría de Cultura un subsidio, pero bueno, obviamente no deben haber solventado todo con eso. ¿Cómo fue que armaron toda esta movida? Bueno, nos llegó la propuesta desde el Ministerio de Cultura de este programa de apoyo a ferias del libro, digo, en este incentivo que se viene dando a los espacios post pandemia, ¿no? Con todo lo que estuvimos viviendo, los espacios culturales y el mundo del libro específicamente, porque es el mundo en el que habitamos nosotros, el mundo del libro que se vio muy vapuleado, ¿no? Con la pandemia, muchas librerías cerradas, ¿no? Las editoriales trabajando, encontrando nuevas maneras de trabajar, encontrándolos de la virtualidad, ¿no? Y estos incentivos que se vienen dando, la verdad que son muy importantes para poder darle una vuelta y encontrar espacios justamente que no solo sean de disfrute y de una promoción de la cultura, sino también poder fomentar la venta, ¿no? Poder de vuelta reactivar ese espacio donde la gente se pueda acercar a encontrar el material que está buscando, ¿no? O a encontrarse con material nuevo también. Eso fue un incentivo muy grande en cuanto a la animosidad, ¿no? Bueno, che, hagámoslo, y si no sale, no sale, si no nos sale, lo hacemos igual. Ese fue nuestro punto de partida, ¿no? Si nos sale el apoyo, lo hacemos, y si no, también, vamos a una apuesta grande. Y después sí, muchísimo trabajo todo este tiempo, venimos hace ya 3 meses laburando en la feria, en contactar a las personas, en poder pensar una propuesta que sea atractiva, interesante, alegre, en la calle, ¿no? Sorteando el clima estos últimos días. Así que mucho, mucho trabajo. Trabajamos muy en conjunto con, como comentabas vos, con el Centro Comunitario El Transformador de Aedo, que es un espacio donde reúne organizaciones sociales, donde hay un trabajo comunitario muy fuerte con niñeces, con un mercado agroecológico, con una biblioteca popular, que estuvimos trabajando codo a codo con ellas, con la organización Sembrando Rebeldías, que es una organización de educación popular que trabaja acá en el territorio desde hace mucho tiempo. Entonces, un poco la idea era tejer redes, poder poner sobre el asador todo lo que tenemos a disposición y poder justamente esto, fortalecer todas esas redes que, esto, con la pandemia, la verdad que se vienen desgastando, viene costando un montón encontrarnos, poder construir espacios comunitarios, poder, poder volver a activar de la misma manera de antes. Entonces, ese fue uno de nuestros objetivos con la feria, y bueno, mucho, mucho trabajo. Ahora que ya pasó, estamos respirando un poco, y bueno, volvamos a, empecemos a soñar la próxima. Bueno, y le salió, como vos decías, y sale, sale, y le salió. Le doy la palabra a mis compañeros, Carlos y Nico, por si te quieren hacer alguna pregunta. Dale. Sí, yo te quería hacer una pregunta, Seba. ¿Cómo estás, Nico, de este lado? Hola, Nico. En principio quería consultarte si la feria contó con el apoyo de alguna articulación, ya sea del Estado municipal o nacional, ¿Y qué tipo de libros podemos encontrar en este tipo de ferias, digamos? No son los libros a los que estamos acostumbrados, si nos querés contar un poco eso, de qué se trata. Dale. Sí, la feria contó con apoyo de un programa específico del Ministerio de Cultura que se llama Programa de Apoyo a Ferias del Libro. Como comentaba, esto es toda una apuesta que se viene haciendo desde el Ministerio de Cultura en fomentar los espacios culturales y específicamente el sector del libro, ¿no? Que nada, venimos ahí hace tiempo y con todos estos aumentos, el precio del papel y un montón de cosas que venimos que son obstáculos, ¿no?, en este momento para el comercio y la circulación de la lectura. Claro. La verdad que se viene haciendo un fomento interesante. Entonces ganamos un subsidio a partir de este programa, que lo implementamos en esto, en poder generar un espacio concreto de encuentro. Y también, bueno, con el Estado Municipal trabajamos en términos de espacio, en articulación con el habitar el espacio público, porque cortamos la calle, porque hicimos ahí, estuvieron presentes, digo, eso estuvo bueno. Y después con el material que trabajamos nosotros y nosotras, somos una cooperativa, estamos en zona oeste, específicamente en Ramos ahora, trabajamos de manera virtual, no tenemos un local, pero nuestro perfil específico es de trabajar con material de la diversidad, ¿no? LGBTI más, feminista, educación sexual integral, hay novelas, poesía, un poco nuestra propuesta es poder traer para este lado mucho material que circula mucho con la centralidad tan fuerte que tenemos, que es en la capital federal, ¿no? Entonces, hay mucho material que circula en la capital, que en nuestro territorio, no, y no estamos tan lejos. Nuestro territorio es difícil de encontrar. Entonces, nuestra apuesta es traer para este lado y empezar a difundir autores, autoras, que no están en el circuito, ¿no?, hegemónico de lectura, podríamos decir. Así que un poco nuestra apuesta es esa, tenemos de todo, novelas, poesía, artículos más académicos, de reflexión, mucho para docentes también, hay muchas cosas muy interesantes, historieta, bueno, digamos, al día de hoy contamos con más de 400 títulos en nuestro catálogo y seguimos creciendo, y nos pueden encontrar ahí todo nuestro catálogo, lo pueden encontrar en nuestra tienda virtual que está para chusmearla y está lindo. Bueno, nos movemos por ferias, vamos a ir circulando en distintos espacios donde podamos llevar nuestro material. Bien. Para que quien quiera acercarse. Aprovechá decir la página o las redes sociales. Dale, nos pueden encontrar en Instagram como Jardín Oeste Libros, ahí está todo el material de la cooperativa, y bueno, ahí en nuestro Instagram encuentran la tienda virtual, que está el link concreto para ir directamente a la tienda, para quien quiera chusmearse el catálogo. Bárbaro. Sebastián, Carlos Morquio te habla. Hola, Carlos. Bien, te quería preguntar, ¿la concurrencia respondió a las expectativas que tenían ustedes? Sí, la superó. sí, la recontra superó. La verdad que esperábamos que iba a venir bastante gente, porque hace un montón, nosotros, el espíritu de la feria viene de aquellas FLIAs, ¿no?, esas ferias de libros independientes autogestivas que hacíamos. El espíritu viene de ahí, ¿no?, estas ferias que se autogestionaban y que se ponía todo ahí, venían organizaciones, venían espacios autogestivos del libro. Retomamos ese espíritu, hacía 10 años que no se hacía una FLIA, por lo menos acá en el oeste, en el transformador de Aedo. Dijimos, bueno, vamos a retomar aquella esencia para replicarla. y sabíamos que algo de eso se iba a mover, más que iba a estar Susi presente, y que la temática convocaba un montón, porque cuando estaba tocando Susi y hablábamos con mis compas, decíamos, bueno, vino toda la disidencia del oeste, estaba lleno, ¿no?, de todo el colectivo LGBT de acá del oeste en la calle, y era eso un poco nuestro objetivo, así que superó nuestras expectativas un montón. Bárbaro, bárbaro. Graciela. Sí, no, yo estaba escuchándolo recién a Sebas y pensaba en el título del libro de Gabriela Mancilla y bueno, de las mamás de infancias trans y eso, que es un mundo donde quepan todes. Y realmente así fue, porque a mí no me gusta mucho usar la palabra disidencias porque parece que hubiera algo que fuera correcto y algo claro, que no. Entonces, bueno, se usa, hay que usarla, pero realmente fue un encuentro donde estaban todes. Había representaciones desde todas las subjetividades y me parece que eso fue muy rico. No sé si coincidís, Sebastián. Sí, estoy re de acuerdo un poco, como les decía recién, ¿no? Cuando a veces nos gusta este acto, ¿no?, de tomar distancia y observar, ¿no? Marce, un compa acá siempre nos cuenta esa experiencia, hagan esto, dice, tómense un rato para mirar de afuera y respirar y mirar el escenario, ¿no? Y mientras tocaba Susi, justo en ese momento fue que nos paramos los tres, que somos tres de la cooperativa, y decíamos, bueno, sí, lo logramos porque en realidad vinieron todes, ¿no? Y necesario hacer un listado de identidades, ¿no? Como mínimo estamos todes acá. Todos los colectivos que un poco nos cuesta juntarnos o no, cuesta que existan espacios seguros y que estén buenos para que nos podamos encontrar en la calle, y bueno, un poco sucedió eso, estábamos todos. Estaba Mancilla también, con supuesto, con Infancias Libres, digo, vinieron todos, había muchas cosas para niñes, hubo un taller de literatura para niñes adentro del Transformador, promovido por la Biblioteca Popular Rayuela, que es de ahí del Tranfo, así que había lleno, de eso también hablamos, estaba lleno de niñes, eso está buenísimo, ¿viste? El mundo del libro, sí, no sea un espacio solo de adultos y de adultas, sino que también estén los pibes y las pibas corriendo entre los puestos, eso ya es un montón. Bueno, Sebas, te vamos a despedir y te pido que vuelvas a repetir, ¿sí? Nuestros oyentes quieren conseguir algún material y demás, ¿cómo se contactan con ustedes? Vos dijiste Instagram, ¿alguna otra red social? ¿Querés dar algún otro dato? Está todo centralizado ahí en el Instagram. Ahí también pueden encontrar nuestro número de teléfono por si se quieren contactar, pedir recomendaciones. Hacemos mucho ese trabajo también de asesoramiento. Ahí está nuestro celular también en el Instagram, que es Jardín Oeste Libros. Nos buscan así en Instagram. Ahí pueden acceder a la tienda, a nuestro teléfono. Están todos nuestros datos ahí. Ahí está todo. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Te agradecemos y bueno, vamos por la próxima, ¿no es cierto? Vamos por la segunda edición. Sí. Ahora descansar un poquito y vamos por la segunda. Muchas gracias a ustedes por difundir esta actividad, el trabajo que hacemos desde la cooperativa. Y bueno, aguante la retaguardia, que es un espacio maravilloso. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Hemos conversado con Sebastián Alonso. Él es integrante de la cooperativa Jardín del Oeste Libros y organizadores de la primera Feria del Libro Disidente del Oeste en el Centro Comunitario El Transformador de Aedo.